Bana son ki hawaye yake yata ce ta kaina. Wai sai rabani da amfana. Wai yau amfana. Wanda nake gauna san tsaya shi garuni na. Amfana. shiki.